Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los eternos rivales. Hoy es 25 de agosto de 2015 y desde Caracas, Venezuela, les doy la bienvenida. Mi nombre es Ángel Gómez y me acompaña en la otra línea mi amigo y partner Horacio Machado. ¿Cómo está, Horacio? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Gracias por la invitación. Nada, siempre por aquí disponible para grabar este podcast semanal. Bueno, empezó la liga que nos interesa tanto, la liga española. Ahorita resulta que hay partidos los viernes. Entonces, la liga arrancó con un partido el día viernes entre Málaga y Sevilla, que empataron a cero. Entonces, el día viernes, pues entonces el kickoff fue con ese partido, Málaga 0, Sevilla 0, este Sevilla que se ha reforzado de una manera interesante. La continuación de la jornada fue el día sábado, con los siguientes resultados: Deportivo La Coruña 0, Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 1, Las Palmas 0, con gol de Griezmann, Español 1, Getafe 0, y Rayo Vallecano 0, Valencia 0. Esto fue una sorpresa, este resultado. Después, entonces, el día domingo, pues jugaron nuestros respectivos equipos. Los siguientes resultados: Atlético Bilbao 0, Barcelona 1, Levante 1, Celtas 2, Real Betis 1, Villarreal 1, y la campanada de la jornada, que fue Sporting de Gijón 0, Real Madrid 0. Te dejo la palabra para que comentes este resultado. No sé si viste el partido. Sí, lo vi todo. ¿Te pareció? Me pareció que yo no sé, yo estoy dudando entre darle un periodo de gracia a Benítez de 2 o 3 partidos para terminar de descargármelo o descargármelo ya desde una vez. Porque yo no sé qué puesto le quiere dar primero a Bale. Jugaron sin delantero. Es decir, todos viniendo de atrás y jugaron sin el mayor anotadores y uno de los rivales más, de uno de los pasadores más importantes del equipo que es James Rodríguez. No jugaron, pusieron a Danilo en vez de poner a Carvajal, que es más ofensivo en la derecha. Es decir, yo no sé qué equipo pretende sacar a el entrenador Rafael Benítez, pero por supuesto hubo 2 o 3 oportunidades claras, pero no se concretaron. En el otro lado, el Sporting de Gijón jugaron con, le dio hoy con 9 canteranos y fue un gran resultado para ellos. Debo decir que no vi el partido, sí vi un resumen después y vi que el arquero Iván Pichu se agigantó ahí porque paró unos cuantos remates No, se llama importantes. Cuella, creo que se llama. Iván Pichu, bueno, la figura del Sporting, por lo que yo pude ver en el resumen, fue el arquero. También, bueno, es importante para ellos arrancar la temporada en su casa con un punto frente al Real Madrid. Yo creo que es importante, si sea un empate a cero. Tú dices que jugaron sin delantero, pero bueno, jugó Yeseno en el dibujo este que sale aquí. Sí, pero es que al principio sale Yesé como delantero, pero Yesé no hizo nada. Fíjate cuando entró, sacaron a Yesé y pusieron a James y crearon 2 o 3 oportunidades de gol. El otro cambio fue el de, bueno, pero ya terminando el partido, Carvajal por Danilo, que no se atrevió a chutar. Y hubo el debut en el Real Madrid de Mateo Kovacic. Ah, también hubo es decir, hubo un doble cambio, Kovacic y James Rodríguez sustituyendo Kovacic a Isco y sustituyendo James Rodríguez a Fallece. Yesé. Es decir, este año yo creo que, a diferencia del año pasado, es que el Real Madrid tiene más banca, más, y aparte tenía en el banco a Casemiro, que es así como medio contención. Eso es lo que te iba a comentar. Fíjate, los suplentes de Real Madrid: Pepe, defensa; James, mediocampista, entró en el 56, o sea, a poco de arrancar el segundo tiempo. Casilla, arquero; Kovacic, mediocampista, vamos a llamarlo mixto. Pero después Nacho, defensa; Carvajal, defensa; Casemiro, también mediocampista de contención. Ahí como tal no había ningún delantero en la banda. Bueno, falta Benzema, supuestamente debería estar ahí, y yo siendo Florentino, que es el que hace todas las cosas, como siempre lo he dicho aquí, yo me olvidaría de Gea y buscaría otro delantero más solvente. Una de mis, de lo que yo leo, en lo que tú llamas la caverna mediática, están esperando por... Hay una posibilidad de Llorente ahí al Real Madrid. Yo lo que he oído es que Llorente viene a la Liga Española, pero a otro equipo, al Sevilla. Vale, imagínate tú, Sevilla va a estar súper armado. Entonces yo creo que o ponen a Yesé más o Yesé le dan más minutos, o dejar a su aire a Bale, pero Bale yo creo que arranca mejor detrás, no ponerlo tan adelante. Bueno, no, que el plan de Benítez este año es ponerlo ahí en el medio campo, que entre como una especie de enganche. Bueno, sí, pero él es como, él tiene un gran físico, tiene una gran pierna zurda, pero no tiene así como... Y parece que estaban criticando en el partido, bueno, en una cadena de Estados Unidos que yo sigo mucho, estaban criticando a que no se asociaba mucho con Cristiano Ronaldo. Bueno, aquí estoy viendo la nota que yo estaba buscando con respecto a Llorente. Entonces dice que la Gaceta dello Sport, que es el prestigioso diario italiano, lo da por hecho: Llorente se va al Sevilla. El Sevilla estaría muy cerca de conseguir la contratación de Fernando Llorente, o al menos así lo anuncia la Gaceta dello Sport. Juventus habría decidido finalmente no ceder a Sassa, por el que pagó 18 millones este verano, lo que significaría la salida de Llorente al Sevilla. Así que vamos a decirle a Florentino que no te vistas, que no va. Llorente va es al Sevilla. ¿Y Bueno. cuáles son tus fuentes de información que dice después contratar al Real Madrid? No, no, mi fuente de información era la caverna mediática y el diario AS. No, no sé, no sé a quién va a contratar, no tengo idea. Yo no Pero sí. contrataría, yo insisto en no contratar a De Gea, pero... Bueno, pero es que Van Gaal ya dijo clarito que De Gea no lo van a vender. Entonces, ¿para qué van a seguir con ese calamar? Espérense un año y aguanten este año con los dos arqueros que tienen, que son bastante buenos. Y bueno, y el año que viene le va a llegar gratis. Mal negocio no es. Bueno, gratis ni es broma, porque este De Gea firmó un contrato. Si llega con la carta de libertad, llega gratis. No, pero él va a llegar directamente al Real Madrid. Está bien, llega gratis, eso es lo que quiero decir. No tiene que pagarle Cuando una llega multa. gratis, porque él dice que él se compromete a firmar con el Real Madrid. Pero está bien, pero no le tienes que pagar transfer fee a nadie, eso es lo que No, quiero decir. es sí, no le paga el transfer fee a los del Manchester United, que son donde están peleados el Manchester United y el Real Madrid. Llega gratis, llega gratis. Si lo compra este año, cuesta no sé cuánto costará De Gea. Si lo compra el año que viene, no, no lo vas a tener que desembolsar nada porque llega gratis. Simplemente tienes que pagarle la ficha y ya está. Bueno, ¿algo más que quieras comentar de este partido? No, fue muy decepcionante para mí. Yo te voy a hacer mi predicción, que te la estaba haciendo fuera de micrófono. Yo veo fea la situación de Benítez si no hay un cambio aquí. Si no hay un cambio y el equipo sigue así sin una identidad de juego y con la falta de gol que ya se vio en la pretemporada y ahorita se vio en este partido, yo creo que Benítez lo veo mal, lo veo que no llega a diciembre. Es una predicción que voy a hacer. No sé si me equivoque, no sé si por bien de tu equipo, ojalá me equivoque. Pero tiene a Ancelotti ahí en Madrid. Pero yo no creo que Ancelotti acepte agarrar un equipo media temporada. Bueno, vamos a ver. Todavía falta mucho. Una cosa sí es cierta, el calendario sí de juegos es más fuerte en la primera etapa para el Barcelona que para el Real Madrid. Si tú te pones a analizar, prácticamente antes de que nos encontremos, que es en noviembre el Superclásico, los juegos del Real Madrid son en su mayoría bastante asequibles. Al Barcelona les toca bastante fuerte esa primera etapa, un poco más suave la segunda, y el Real Madrid pues al revés. Entonces, que aprovechen los juegos, digamos, asequibles. Ya el primero perdieron 2 puntos, porque empatar con el Bilbao, perdón, con el Sporting de Gijón es igual a perder 2 puntos. Ok, el otro partido interesante de la jornada, como estaba diciendo, es por tercera vez nos enfrentamos al Bilbao en algo así como 9 días. Después de la Supercopa, del traspiés que tuvimos ahí, en la Supercopa de España, pues entonces Athletic Bilbao 0, Barcelona 1, logramos una victoria ahí en Liga, jugando en casa de los bilbaínos, un partido, sí lo vi, bastante trabado, bastante como son los partidos contra el Bilbao, pues hubo mucha pierna, hubo mucho roce, hubo por supuesto problemas ahí con el árbitro, un penal ahí, una mano que no pitó, otro penal que sí lo pitó, pero que Messi lo falló, y el solitario gol de Luis Suárez, que fue el único momento en que la defensa del Bilbao pienso que cometió un error, que fue que lo dejó al uruguayo solo en el punto de penalti. Pues entonces Jordi Alba que bueno, que por cierto, importante que haya reaparecido Jordi Alba. Hacía mucha falta el canterano en esa demarcación del lateral izquierdo. Jordi Alba le cede el balón y entonces a puerta prácticamente vacía, no vacía porque estaba el arquero ahí, Irazó, pero bueno, pudo chutar a placer el uruguayo, que después recibió amarilla. Un solitario gol, pero que vale 3 puntos, y son 3 puntos importantes porque es a domicilio en casa del Athletic Bilbao. Volvió a atajar Claudio Bravo, lo que da a pensar de que Luis Enrique se va a decantar por la fórmula del año pasado, que era Bravo en Liga y Ter Stegen en las Copas. Vamos a ver si eso se mantiene cuando empiece la Champions. Jugó Vermaelen desde el comienzo. Buen partido el belga. Primera vez que le veo un partido completo y con buena prestancia al defensa central. Acompañado a Mascherano, que bueno, van a tener que, entre los dos y quizá Bartra, van a tener que bandear pues los primeros 4 partidos, porque no va a estar Piqué, que está suspendido. Como dije, Alba retornó a la punta izquierda. Y Dani Alves, que para variar, tuvo un partido bastante gris hasta que se lesionó, que fue en el minuto apenas 19. Y ahí vino el cambio, que yo creo que es la noticia de este partido. Habíamos visto en la pretemporada que el técnico Luis Enrique había estado ensayando, había estado tratando de reconvertir a Sergi Roberto de mediocampista, poco de contención, en lateral derecho. Yo estaba un poquito con mis dudas, pues esos inventos no siempre funcionan bien. El de Mascherano funcionó bien. Cuando Guardiola lo pasó de mediocampista 5 a defensor central. Y este de Sergi Roberto funcionó muy bien, por lo menos en este partido. Habría que darle uno o dos partidos más a ver si lo deja titular, porque no se sabe cuándo regresa Dani Alves, que tiene una lesión en el aductor. Entonces, bueno, Sergi Roberto fue de los mejores del partido, pues defendió muy bien, atacó, inclusive en un momento dado que se quedó mano a mano con el arquero, disparó y el arquero se la sacó. Busquets también salió lesionado. Esta sí es seria, porque Busquets no tiene sustituto en este Barça, como no sea Mascherano, y Mascherano lo están usando de central mientras Piqué no se recupera. Entonces, si Busquets va a pasar más de una jornada, pues entre algodones, perdón, lo veo complicado, porque no hay un sustituto como tal. A menos de que hagan lo que hicieron en este partido, que Bartra entró por él y directamente se fue a la defensa, subiendo entonces al Efecito Mascherano a su posición original. Iniesta, pues estuvo bien, no así el croata Rakitic, que lo vi un poquito perdido, inclusive recibió una tarjeta amarilla. El tridente adelante, que fueron Luis Suárez, Rafinha y Lionel Messi. Rafinha nuevamente sigue recibiendo oportunidades, sigue estando espeso, no perdía muchos balones, no se encontraba en esa posición de atacante por la izquierda. En su sustitución fue en el minuto 82 por el canterano Sandro. No tuvo mayores oportunidades el Sandro. Y Messi, bueno, una de cal y otra de arena, hizo una jugada muy buena, donde se fue hasta de cinco defensas, pero ya cuando estaba frente al arquero, tenía el espacio, era muy poco, y nada más pudo chutar de frente y muy, muy flojito, y el arquero se la retuvo. Entonces, bueno, la verdad que la jugada hubiera sido para enmarcar si hubiera podido terminar en gol, que no fue así. Entonces, bueno, en resumen, buen partido del Barça. Preocupación por las lesiones, vamos a ver qué pasa. No he visto los partes médicos, no sé todavía qué va a pasar ahí, pero bueno, lo importante es que se consiguieron 3 puntos por ahí, partner. Bueno, yo, lo que tú estabas comentando anteriormente empezaste a comentar diciendo que la primera parte de la liga iba a ser más fácil para el Barcelona, para el Real Madrid que el Barcelona, preñado de que dentro de 2 partidos van a jugar contra el Atlético de Madrid. Todavía Piqué va a estar suspendido. Está Busquets, que bueno, yo no sé cuánto es la duración de la y la profundidad de la lesión, pero ya yo creo que va a regresar Neymar, que ya yo creo que si tienen ya el tridente. Y sí vi, bueno, vi una estadística: a Messi le atajan el 25% de los penaltis que lanza. No sé si eso es una estadística, unos fallos altos o medios o bajos, no sé, no tengo, ¿cómo se llama?, cómo calificarlo. Pero yo dejaría, siendo el entrenador de Barcelona, dejaría a Sergio Roberto de una vez instalado ahí. Y bueno, no sé, en cuanto a lo de Busquets y Piqué, bueno, rogaría que estos próximos 3 partidos pasen lo más rápido posible. Sí, estoy buscando aquí el calendario para hacer otro comentario aquí. Aquí está, aquí está. Entonces, el calendario, por lo menos no tengo el del Madrid. No sé si tú lo puedes buscar por ahí, pero tengo el del Barça. El Barça juega la segunda jornada de liga, que es el día 29. Juega en su casa, es el debut esta temporada en el Camp Nou, y va a jugar contra el Málaga. Hay que recordar que el Málaga le ganó al Barcelona el año pasado en el Camp Nou. Así que cuidado con este Málaga, que ya arrancó empatando con el Sevilla, que es uno de los candidatos fuertes de la liga. Entonces, este partido contra el Málaga no hay que confiarse, es un partido difícil. Después, en la tercera jornada, como dices tú, visitar el Calderón. Partido difícil, partido muy complicado, siempre el Atlético es rival complicado. Después viene la Champions el 15 de septiembre. No tengo todavía el rival. Después viene un partido relativamente asequible, que es en casa contra el Levante. Después vamos a Vigo a visitar el Celta. Después recibimos a Las Palmas, que es el equipo otro de los equipos que ascendió después de muchos años en segunda, pero un equipo que es histórico en primera división, está nuevamente en primera división, bien por Las Palmas. Después viene otra jornada de Liga, perdón, de Champions League. Y ya en el mes de octubre, entonces, otra vez más difícil, hay que ir a visitar al Sevilla, recibir al Rayo, otra jornada de Champions, recibir al Eibar, estos dos partidos son, si se quiere, asequibles. Y después en noviembre, entonces, visitar al Getafe en la jornada 10, el partido de Champions, recibir al Villarreal, que el Villarreal siempre es complicado. Por lo menos los partidos Barcelona-Villarreal siempre terminan con pocos goles. Y el partido más esperado es en la jornada 12, el 22 de noviembre, que es en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona, el superclásico, la primera, digamos, la primera vez que nos vamos a ver las caras en esta liga. Va a ser el 22 de noviembre en el Santiago Bernabéu. Después viene Champions League, recibir a la Real Sociedad, otro partido difícil, que es en el campo del Valencia, en el Mestalla. Champions League, recibir al Deportivo, visitar al Sporting. Y terminamos el año 2015, terminamos la primera vuelta, digamos, con la visita al Betis de Sevilla. Entonces es un almanaque bastante, bastante difícil en la primera vuelta. Enfrentamos a Sevilla, enfrentamos a Villarreal, enfrentamos al Superclásico, enfrentamos a Atlético de Madrid, enfrentamos a Valencia. Entonces ya, si se quiere, la segunda mitad, a partir de enero, ya va a ser un poquitico más asequible. Entonces, por lo que pude ver, que repito, no tengo aquí el almanaque del Madrid, pero lo que pude ver es que el equipo blanco es al revés. La primera parte le tocan partidos más o menos asequibles y los partidos difíciles le van a tocar después de enero. Entonces, Ahora, yo te voy a decir un comentario, es decir, yo no sé si eso será bueno o será malo para el Madrid. Es decir, los partidos fáciles al principio, para ir acomodando las líneas. Y lo otro que te quería comentar son dos noticias sobre el Barcelona, una sobre Pedro, que debutó ya en la liga inglesa. Y ya bueno, metió un gol. ese ya no es jugador de Barça, así que no es una noticia de nosotros. Bueno, sí, pero vamos a ligar un tipo que le dio tantos goles decisivos a ¿cómo se llama? Baja. Debutó con gol, el primer gol de hecho, el primer gol de su equipo en esta liga lo hizo Pedro. Bueno, y decidió un partido bien difícil porque Mourinho tenía, o el Chelsea tenía ya como 7 partidos perdidos seguidos. Y lo otro es que, por ejemplo, en el calendario se va a jugar una jornada el 30 y el 31 de diciembre, que eso Sí. nunca esto se ha hecho en la Liga Española, por lo menos que yo sepa. No, y lo otro que hay, así como hubo el primer partido de liga, fue un viernes, se van a institucionalizar los partidos los viernes. Van a ver casi que todos los viernes van a haber partidos de liga. Por supuesto que me imagino que cuadrarán que los equipos que jueguen Champions no jueguen un viernes, porque ahí sí verá que sería inhumano. Mira, lo que yo quiero resaltar, bueno, aparte del gol de Pedro, que bueno, repito, que le vaya muy bien, pero ya no es jugador de nosotros. En este partido sí quiero resaltar la actuación de Salomón Rondón. Salomón Rondón ya es el único delantero en este esquema del West Bromwich. El partido fue entre el West Bromwich Albion y el Chelsea. Entonces, el resultado fue West Bromwich 2, Chelsea 3. El West Bromwich tuvo la oportunidad de empatar a 3, pero fallaron un penal en el minuto 14. Yo quería resaltar la actuación de Salomón porque, aparte que jugó los 90 minutos, lo cual quiere decir que ya está en forma, es la única referencia en ataque de este West Bromwich, que juega un 4-5-1. 4-5-1, y entonces ese uno, el único hombre en punta es Salomón Rondón, que está jugando con el número 33. Bueno, yo por lo menos pude ver un remate de Salomón Rondón a Courtois, que era el arquero de Chelsea, que yo creo que Courtois con unos reflejos felinos se lo sacó, porque eso iba para adentro. Aparte de eso, en el primer gol de su equipo, él tiene mucho del mérito, porque se va por la derecha, recibe un balón dentro del área y hace como una especie de chilena, pero en pase hacia su compañero, que era, por cierto, Morrison, que era quien había fallado el penal. Entonces, Morrison remató de cabeza y fue el primer gol de su equipo. Entonces, por ahí participó en el primer gol. Y luego, en una escapada de esas que él hace, que le gusta irse en diagonal, se escapó de pierna de Terry, y Terry no le quedó más remedio que hacerle la falta, y era el último hombre. Entonces, ocasionó también la velocidad y el oportunismo de Salomón la expulsión de John Terry, que es como todos sabemos, el capitán del Chelsea. Entonces, en ese momento, que fue en el minuto 54, es decir, el equipo del Chelsea jugó casi todo el segundo tiempo con 10 hombres. Entonces ahí Mourinho tuvo que arregársela, sacó a William para arreglar la defensa y metió a Cahill. Y a partir de ahí, pues entonces, bueno, tuvieron la oportunidad con el gol de Azpilicueta de darle la vuelta al marcador. Entonces al final quedó 2-3, como ya dije, pero aparte de Morrison, que marcó los dos goles, el más destacado de su equipo fue Salomón Rondón, y muy buena por él. Yo quisiera, si, bueno, no sé hasta cuándo vamos a comentar. Yo quisiera que me diera por lo menos 5 minutos para comentar una noticia, y que siempre hemos asociado al escándalo de la FIFA, y que nos puede dar para rajar aquí bastante sobre la Federación Venezolana de Fútbol y sobre la FIFA, por Adelante, supuesto. adelante. Bueno, yo leí hoy en el periódico El País de España que en septiembre van a llevar a varios de los 7 personas de la Conmebol ¿cómo se llama? Que agarraron con las manos en la masa allá en Suiza, lo van a llevar a la justicia americana. Uno de los cuales es el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel. Y entonces también leí en otra entrevista que Blatter se siente tranquilito, que se siente que no ha hecho nada, que no ha roto un plato. ¿Qué comentario te merece a ti todo eso? Bueno, que ojalá se dé esa extradición, que yo sé que su abogado estaban tratando de que no se llegara a eso, pero ojalá se dé la extradición y de alguna manera, pues, si es culpable, pues que pague, pues, que todo parece que no solamente él, sino todos sus compañeros ahí están tras las rejas, tanto de Conmebol como de Concacaf, etcétera, que el que resulte culpable, pues que pague, pues. Por el bien del fútbol venezolano, que esa federación, pues, de alguna manera se legitime y lleguen caras nuevas. Hay personas que llevan mucho tiempo tratando de hacer campaña, pues, para que cambien las cosas en la Federación de Fútbol. Uno de ellos es nuestro conocido Cheche Vidal. Pues ojalá venga sangre nueva al fútbol en la parte dirigencial. Ah, otra noticia también que está relacionada con la Conmebol que vi es que tras la muerte de Grondona, el fútbol en la Asociación Argentina de Fútbol estaba con un tipo que era como una especie no se llama, de provisional. Y el provisional lo van a dejar hasta, todos los clubes lo van a dejar hasta marzo, que van a hacer las elecciones. Pero lo interesante de esto es que esta persona, que ahorita no me recuerdo el nombre de qué es, era un comentarista de un programa de fútbol en Argentina. Y él por una, según los reglamentos de la Argentina de Fútbol, él tenía que ser dirigente de cuatro por 4 años de un equipo de fútbol. Y él era el dirigente, pero solamente tenía 3 años de San Lorenzo de Almagro. Y por eso es que le daban, no querían reelegirlo de una sola vez en vez de Grondona o hacer una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva elección, así como la que estamos hablando aquí sobre un sustituto de él. Entonces, los equipos de fútbol, los de primera división, los de base, todas las categorías decidieron de hacer la elección en marzo, pero este tipo aparentemente desde afuera, yo no lo conozco, yo no sé quién es, pero como que tiene toda la de ganar para ser electo, por lo menos con la gran mayoría, en marzo del año que viene. Okay. Mira, hablando un poquito de fichaje, hay planteadas en este momento dos opciones, ya no ahorita porque no podemos fichar a nadie, pero sí en enero, cuando se abra nuevamente nuestra posibilidad de fichar. Se están barajando dos nombres, que son el de el ex culé Nolito, que es del Celta Vigo. Tiene 28 años y el otro es un jugador que yo no lo había visto en la órbita del Barça, pero por primera vez lo veo aquí, que es el ucraniano Andrei Yarmolenko. Yarmolenko tiene 25 años, juega en el Dinamo de Kiev. Entre estos dos, obviamente, Nolito tendría la ventaja porque ya ha jugado en el equipo, y Luis Enrique lo manejó cuando fue el técnico del Celta. Obviamente tiene ahí una cláusula de rescisión que anda por los 18 millones de euros que habría que pagar. Yarmolenko, pues siento que aparte que es más joven, pues tendría una oportunidad más de llegar porque sería un jugador más barato. Estos dos serían entonces en enero para suplir a Pedro. Por el lado del Atlético de Madrid, hay dos operaciones que van a marcar el final del mercado. Esto debe ocurrir la semana que viene. Los colchoneros aguardan la marcha de Guilherme Siqueira y la llegada de un centrocampista. Ya veremos quién es. En el Real Madrid hay cuatro jugadores que se menciona que van a salir. Uno es Asier Illarramendi, y aquí hay una noticia que se va a la Real Sociedad. Hay que recordar que la Real Sociedad es el equipo original de Illarramendi. El conjunto merengue acuerda la cesión con obligación de compra de 16 millones de euros al centrocampista bajo. Entonces se iría tipo cesión, pero con obligación de compra. Eso es lo que me llama la atención. O sea, yo te cedo al jugador, pero no es que lo voy a repescar, sino que tú estás obligado a comprarme. Eso lo veo un poquito al lado de lo que es. Yo luego lo interpreto es que le están diciendo te lo cedo, pero Si ellos completo mi plantel o con los que tenga yo, porque el Real Madrid está lleno de ahorita de gente joven, te lo dejo, pues si me lo quieres comprar, te lo doy por 16 millones de euros, ¿no? Eso es como yo lo veo. Pero yo lo veo diferente, yo lo veo que no es que si me lo quieres comprar, es que me lo tienes que comprar. Cesión con obligación de compra. La palabra obligación es lo que lo veo un poquito Bueno, complicado. sí, si te quiere, entonces es un problema para el Madrid, porque entonces el Madrid se lo van a devolver al Madrid, digo yo. Exacto. Entonces, los otros tres jugadores que menciono aquí, esto es el blog fichajes.com. Lucas Silva, parece que también está pendiente de salir. Denis Cheryshev, que acaba de llegar, pareciera que también se va. Y Fabio Cuentrao. Esos son los cuatro jugadores que en los próximos días pudieran estar saliendo del Madrid. Bueno, con respecto a Lucas Silva, el número que le dio a Lucas Silva es el número que lució Kovacevic en su debut de la liga. En la cuestión de Fabio, ya no sabían qué hacer con él. Y en el caso de Cheryshev, es una política como que es errática, ¿no? Porque parece que es errática, porque lo traen y entonces pues lo botan, ¿no? Bueno, lo botan en una, no sé si es una palabra demasiado fuerte, ¿no? Pero lo traen, lo ven y como que no le gusta o a Florentino o a Benítez. Sí, la verdad que no te puedo decir porque no lo he visto jugar. Bueno, en otros países, así alguno noticias importantes. Arsène Wenger impulsa un fichaje de 24 millones de euros en el Arsenal, que espera aprovechar la última semana para cerrar la llegada de Lars Bender. El Manchester United, esto parece una cuestión más mediática que otra cosa. El Manchester United está dispuesto a pagar la cláusula de Neymar. Los Diablos Rojos abonarían los 190 millones de euros que está fichado el brasileño, aunque José María Bartomeu lo descarta. Bartomeu dijo clarito que ellos quieren que Neymar se retire en el Barcelona y por supuesto que cuando, después de todo lo que se pasó, que inclusive ha llegado hasta los tribunales el fichaje de Neymar, sería una locura que lo vendieran, después de todo lo que ha pasado. Neymar es el futuro, obviamente, de esa delantera. Se supone que una vez que ya los años pasen y de alguna manera se retire la pulga, pues se supone que el que va a agarrar ahí la bandera en esa delantera va a ser Neymar. Así que esto del Manchester United me parece un poco un bote de humo, ¿no? El PSG lanza una oferta de 25 millones de euros por un lateral. La escuadra parisina hace su último intento para cerrar el fichaje de Lavin Cursao. El Manchester United lanza un intento de última hora por Kevin De Bruyne. A pesar de que el Manchester City es el que tiene la ventaja, los Diablos Rojos han probado por Kun. Y es oficial, Juan Guillermo Cuadrado ya es de la Juventus. La Vecchia Así es. Signora ha confirmado el desembarco del colombiano en su fila. Cuadrado, con la llegada de Pedro al Chelsea, no tenía cupo en ese equipo. Entonces, ha recalado en la Juventus. Bueno, es tremendo jugador. Sí, a mí me gusta mucho. Él estuvo sonando el año pasado para el Barça. Al final no hubo humo blanco ahí, como dice. La oferta que podría llevar a Eric Lamela al Inter de Milán, el cuadro nerazzurro sigue buscando refuerzo para su plantilla y ahora se ha interesado por el jugador del Tottenham. Edinson Cavani, el fichaje estrella que aún pretende el Arsenal. Arsène Wenger sueña con el uruguayo para cambiar el signo de su decepcionante mercado estival. Y en el Chelsea, Mourinho pide un último esfuerzo por Paul Pogba. El entrenador de los Blues ha solicitado el fichaje del mediocentro de la Juventus para redondear su verano. Entonces, bueno, todavía falta una semana más. Hasta el 31 de agosto hay oportunidades. Vamos a ver qué pasa en los distintos frentes, en las distintas ligas. Pueden haber noticias sorpresivas. Por supuesto que el Barça no va a fichar a nadie. Eso es lo que podemos saber. Vamos a ver Madrid, si se queda como está, o termina de fichar otro delantero. Ya veremos. Lo que yo sí creo es que lo de De Gea se va a quedar como está. Lo lamento por el muchacho, porque él es joven, es un gran arquero y todo esto lo que lo ha perjudicado, porque sigue, ni siquiera lo convocan, o sea, él ve los partidos desde la grada. No sé, es una circunstancia bastante penosa lo que está pasando con De Gea, aparte. Yo creo que Van Gaal está siguiendo las instrucciones de los directivos del Manchester United, y entonces Van Gaal se pone así como a castigarlo para hacer un pulso con el Madrid. Digo yo. En todo esto, el que está perdiendo el juego. Ah, no, por supuesto, no, si no juega pierde condiciones o pierde competitividad o por falta de minutos. Sí, pero me parece que deja mucho que desear del Manchester United. Yo te digo una cosa. En la época de Sir Alex Ferguson, esto no hubiera pasado. Porque Sir Alex Ferguson, dirás lo que tú quieras de él, pero el tipo era un caballero. Él jamás se hubiera puesto a manipular un fichaje, a agarrar a un jugador y a decirle, bueno, tú te quedas a juro y te vas para la grada. Y no te voy a poner a jugar, pero tampoco te voy a vender. O sea, eso con Alex Ferguson, no, estoy seguro que no hubiera pasado. Pero bueno, son otras épocas, es otro director técnico. Y yo estoy seguro que si era Alex Ferguson, que todavía está ligado al equipo, pues debe estar con, como dicen por ahí, con el pañuelo en la nariz. Yo te voy a decir, así como tú hiciste ¿cómo se llama? La profecía de que veniste de dura hasta diciembre. Yo te digo que la profecía de que si Manchester United no hace nada este año, es decir, que no entra por lo menos entre los cuatro o tres primeros equipos de la liga, yo creo que Van Gaal también como que le va a rescindir contratos. Sí, porque hasta ahora, bueno, es muy pronto, pero no se le están dando mucho las cosas. Bueno, lo vemos hasta aquí, partner. Bueno, vamos a ver hasta aquí, vamos a ver el 31 de agosto, el lunes que ya se abre, ya habrá cerrado el mercado de fichajes para ver que El lunes 31. lunes 31 y podemos hacer, no sé si el lunes o el martes podemos hacer otro podcast y entonces veremos qué pasó, qué. ¿Cómo quedó el álbum de cromos, como dicen en España? Ok, partner, gracias de nuevo por tu participación. Yo me despido recordándole a la audiencia nuestros puntos de contacto, que son, en primer lugar, la cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, el blog es rivalesfutbol.blogspot.com y también estamos en Spreaker, también estamos en iVoox. Por ahí nos pueden seguir, nos pueden dejar su comentario. Gracias, Horacio, y hasta la semana que viene. Bueno, vale, gracias a ti. Chao.